Buenos días, mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria y estamos en la lectura de mayo 12 y vamos a estar leyendo Salmo 65, Salmo 67, 69 y 70. Vamos a comenzar con el Salmo 65 y dice la palabra de Dios: A ti, oh Dios de Sion, te pertenece la alabanza, a ti se deben cumplir los votos, porque escuchan las oraciones, a ti acude todo mortal. A causa de tus perversidades, nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonaste. Dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Tú, Dios y Salvador nuestro, nos respondes con imponentes obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. Tú con tu poder formaste las montañas, desplegando tu potencia. Tú calmaste el refugio de los mares, el estruendo de tus olas y el turmulo de tus pueblos. Los que viven en remotos lugares te asombran ante sus prodigios. Del oriente al occidente, tú inspiras canciones de alegría. Con tus ciudades frecuentas la iglesia y las colmas de abundancias. Los arroyos de Dios se llenan de agua para asegurar el trigo al pueblo. Así preparas el campo, empapas los surcos, nivelas sus terrones, reblandeces la tierra con las lluvias y bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desboran de abundancia. Rebosan los prados del desierto, las colinas se visten de alegría. Poblados de rebaños las praderas y cubiertas los valles de trigales, cantan y lanzan voces de alegría. Hasta ahí vamos a leer en el Salmo 65, ahora vamos a leer el Salmo 67. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que conozcan las tierras sus caminos y entre todas las naciones su salvación. ¿Quién te alaben, oh Dios, los pueblos? Que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. La tierra dará entonces su fruto, y Dios nuestro Dios nos bendecirá. Dios nos bendecirá, y le temerán todos los confines de la tierra. Vamos a terminar ahí, vamos a leer el Salmo 69. Salmo 69. Sálvame, oh Dios mío, del que las aguas me han llegado al cuello. Me estoy hundiendo en una siena profunda y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de las profundas aguas y me arrastra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta. Mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Muchos son los enemigos gratuitos que se me han propuesto destruirme. ¿Cómo voy a devorar lo que no he robado? ¿Cómo voy a devolver lo que no he robado? Oh Dios, tú sabes lo insensato que he sido. No puedo encontrar mis transgresiones. Señor soberano todopoderoso, que no sean avergonzados por mi culpa los que en ti esperan. Oh Dios de Israel, que no sean humillados por mi culpa los que te buscan. Por ti yo he sufrido insultos, mi rostro se ha cubierto de ignominia. Soy como un extraño para mis hermanos, soy un extraño para los hijos de mi madre. El celo por tu casa me consume. Sobre mí se han recaído los insultos de tus detractores. Cuando lloro y ayuno tengo que soportar las ofrendas. Cuando me he visto de luto soy objeto de burlas. Los que se sientan a la puerta murmuran contra mí. Los borrachos me dedican parodias, pero yo, Señor, te imploro en el tiempo de buena voluntad por tu gran amor. Oh Dios, respóndeme por tu fidelidad, sálvame, sácame del fango, no permitas que me hunda, líbrame de los que me odian y de las aguas profundas, no dejes que me arrastren las corrientes, no permita que me trague el abismo, ni que el foso cierre sus fauces sobre mí. Respóndeme, Señor, por tu voluntad y tu amor, por tu gran compasión, vuélvete a mí. No escondas tu rostro ante este siervo tuyo. Respóndeme pronto que estoy angustiado. Ve a mi lado y rescátame. Redímeme por causa de mis enemigos. enemigos. Tú bien sabes cómo me insultan, me avergüenzan y denigran. Sabes quiénes son mis adversarios. Los insultos me han destrozado el corazón. Para mí ya no hay remedio. Busqué compasión y no la hubo, busqué consuelo y no la hallé. En mi comida pusieron hiel para calmar mi sed, me dieron vinagre. Y esto lo dijo Jesucristo en la cruz. Que se conviertan en trampa sus banquetes y su prosperidad en lazo, que se les nublen los ojos para que no vean y que fuerzas flaqueen para siempre. Descarga tu furia sobre ellos, que tu ardiente ira los alcance. Quédense desiertos sus campamentos y deshabitadas sus tiendas de campañas, pues al que ha afligido lo persiguen y se burlan de dolor de las heridas. Añade a sus pecados más pecados, no los hagas partícipes de su salvación, que sean borrados del libro de la vida, que no queden inscritos con los justos. Y a mí que estoy pobre y adolorido, que me protege, oh Dios, tu salvación. Con cánticos alabaré al nombre del Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Esa ofrenda agrada más al Señor que la de un toro o un novillo con sus cuernos pezuñas. Los pobres verán esto y se alegrarán. Es una palabra que casi normalmente no la usamos. Reanímense ustedes los que buscan a Dios, porque el Señor oye a los necesitados y no desdeña a su pueblo cautivo. Que lo alaben los cielos y la tierra y los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salva a Sión y reconstruirá las ciudades de Judá. Allí se establecerá el pueblo y tomará posesión de la tierra y heredará a los hijos de sus siervos, las habitarán los que aman al Señor. Hasta ahí terminamos el Salmo 69 y vamos a seguir leyendo el Salmo 70 y hasta ahí vamos a terminar. Apresúrate, oh Dios, a rescatarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Que sean avergonzados y confundidos los que procuran matarte. Que retroceden humillados todos los que desean mi ruina. Que vuelvan sobre sus pasos avergonzados todos los que se burlan de mí, para que todos los que se burlan se alegren en ti y se regocijen. Que los que aman tu salvación digan siempre: sea Dios exaltado. Yo soy pobre y estoy necesitado. Ven pronto a mí, Dios. Tú eres mi socorro y mi libertador, no te demores, Señor. Yo creo que todos nosotros podemos sentir un poco de lo que el salmista David estaba sintiendo ahí, ¿no? Pobre y necesitado. Y no creo que entre la comunidad hispana hay mucha gente que tiene dinero, aunque sí lo hay, pero los porcentajes son un poco diferentes a los porcentajes de las otras razas, ¿no? Pero Dios está ahí ayudando a los necesitados. Y vamos a terminar hasta ahí. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página de web, mawministry.com. También puede mandarme un email a la dirección marcos@mawministry.com, o lo puede hacer a info@mawministry.com. Muchas gracias.